Volvamos a las cavernas, no hay sitio para todas. El mar y su sabor salado, la aspereza de la tierra seca y su vegetación. Da igual en qué lugar, no queda sitio para las lamentaciones. Destrucción total contra devastación racional. Peces y pájaros hambrientos de carroña seca, de hueje. Bienvenidas a Fuck the Bastards. Buenas a todos y a todas, sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre y bueno, una semana más aquí con vosotras en este espacio llamado Fuck the Bastards. Un espacio que como sabéis está todos los lunes en directo de 6 a 7 de la tarde. También en horario repetido robotizado los martes a partir de la 1 y los viernes a partir de las 4 de la tarde. Un espacio donde encontraréis pues música no comercial. Música en vivo también algunas veces, algunas entrevistas, algunas noticias. Hoy por ejemplo tenemos aquí a un nuevo fucker, un nuevo colaborador. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Hola, la gente, ¿todo bien? Aquí te miro. Ahí estamos. Ahí seguimos en ahora. Te veo bien, te veo bien. Y eso, bueno, con él comentaremos, o no sé, cuéntanos tú mismo, ¿qué nos vas bueno, a contar? No, hablamos sobre la situación actual de una casa ocupada ahí en Berlín, una casa que tiene una historia bien larga, se llama de la Copi, uh-huh. Y habían unas noticias en las últimas semanas, entonces yo creo que es un tema que tiene potencia para hablarlo y ahora vamos a hablar sobre los últimos updates, que había unas cosas hay que decir, explicar, y después nosotros seguimos con el programa y quizás tú me explicas un poco sobre la situación actual de los squats aquí en Barcelona, quizás. Vale, a ver si encontramos algún tipo de similitud o diferencias, ¿no? Bueno, similitudes seguro que las vamos a encontrar. Y bien, comentaremos también algunas noticias que han pasado las últimas semanas. Bueno, en relación a esto que decíamos, pues hablaremos muy brevemente de un juicio que se celebró contra la gente que desalojaron en el barrio del Raval, del centro social ocupado Ruina Amalia. Esto pasó el martes pasado. Luego también nos ha llegado una noticia de una compañera del colectivo Mapuche que ha entrado en huelga de hambre. también sabremos un poco más de este tema. Y bueno, como último, pues algunas noticias, algunos eventos que pasarán en breves y bien, esperemos que sea de vuestro agrado. Y bien, vamos a empezar este programa de hoy escuchando una banda holandesa que se llama Statahat. Vinieron por aquí hace poco y bueno, nos dejaron muy buen recuerdo y aquí os queremos plasmar ese buen recuerdo que nos llevamos. Thank you. Pues bien, ahí estaba la música de Stadahat desde Utrecht. Y bien, como decíamos al principio, aquí estamos con el mismísimo hijo del demonio para que nos cuente cómo están las cosillas por el norte de Europa, ¿no? Sí, pues nada, ahí en Berlín, la casa ocupada, como sabías, el Copi, que está en la Köpenickerstraße, por eso se llama Copi. Uh-huh. Estaba ocupado en el año 90, uh-huh. Y bueno, durante toda su historia tenía siempre problemas, como es bien claro que gente tiene intereses, bueno, gente, digamos, los malditos CEOs capitalistas tienen siempre intereses de tener lugares como el Köpi, porque el Köpi, ¿sabes?, está en el centro de la ciudad, uh-huh. Y es por los especulantes un objeto bien interesante. Pues entonces, la historia de la Köpi es una lucha pura, ¿eh? Y mientras los últimos, ponemos, 20, 15 años, había un montón de levantamiento contra la casa, pero al revés, había muchos grupos que se apoyaron a este proyecto. Pues entonces, ¿qué pasó? En el 2007 se terminaron los contratos, porque saben, las casas ocupadas en Alemania no funciona tanto, que son, no son ocupas, hay que pagar un poco. Quiere decir, hay que pagar un poco por el agua y las cosas, pero todavía hablamos en Alemania sobre una casa ocupada, si tienen, bueno, por lo menos un lugar alternativa para vivir. Bueno, que lo que pasó era, en 2007 había un subasta, subasta bien grande sobre el proyecto, pues, el terreno de este proyecto. ¿Y quién? Bueno, ganó una empresa de seguros y un banco. Y se lo compraron la casa. Uh-huh. Y un día después se terminaron con los contratos. Quiere decir, querían tirar a la gente de su casa. Y bueno, en este momento había un levantamiento bien fuerte de todos los diferentes grupos en Berlín. Y eso era, bueno, digamos, después de muchos años que estaban durmiendo en sus casas toda la gente, y había muchos dichos que, bueno, la izquierda no funciona más ahí en Berlín. Bueno, de repente había este levantamiento justo un mes antes del G8. Bueno, y ahí en Berlín se empezó, digamos, un movimiento bien interesante en esta historia. Y bueno, seguía la lucha, y bueno, graciasmente o afortunadamente, puede decir hoy, y justo es el cumpleaños de la Köpi, el 18 cumpleaños de la Köpi, que ya se renovaron los contratos, y se renovaron estos contratos para 30 años más. Y a partir de este apoyo bien grande, y eso nos muestra otra vez qué importante es la solidaridad entre la gente, entre los grupos, porque hay un montón de ejemplos cómo se separaron entre los grupos. Y sin solidaridad, nunca funcionará. Entonces, bueno, se renovaron estos contratos, y afortunadamente ahora la casa tiene sus contratos nuevos y puede seguir con su proyecto. Y como sabes, el Köpi no es solo una casa ocupada para vivir, sino es un proyecto alternativo con un montón de ramas. Quiere decir, tienen no solo tienen una sala de conciertos, tienen un bar, donde tienen dos salas, ¿sabes? En realidad, es el Comaef, que es más pequeño, que hacen música experimental por abajo, en el subterráneo, y tienen una sala grande donde hacen los conciertos. Después tienen grupos, se llama, un grupo es el Fight Club. Es, ¿cómo se llama? El Club de la Lucha, ¿no? El Club de la Lucha. Ahí se preparan la gente para, bueno, la lucha en la calle. Uh-huh. Bueno, si hay un montón de fachas en la ciudad, se preparan ahí toda la gente, y también las mujeres. Autodefensa, ¿no? Autodefensa, uh-huh. Claro que sí, claro, hombre. Que sí. ¿Por qué no? Y sí, y después hay un grupo como videoactivistas, militantes, que ahí se puede aprender cómo hacer clips ahí en la calle también, mientras una manifestación donde se quema, no sé, cualquier cosa. Y bueno, hay también un grupo de prensa, ¿cómo se llama?, para imprimir. no sé, hay un montón de actividades que salen de la casa de eso. Uh-huh. Y ahí se muestra otra vez, hay que decir, que la solidaridad de todos los grupos era muy importante en esta época, y nadie, en realidad nadie creía que van a renovar este contrato, ¿sí? Eso puede ser un punto para una discusión. ¿Cómo y cuándo sale la solidaridad? Porque la mayoría de la gente ahora, entre nuestros grupos, pierden más y más esta sensación de la solidaridad. Para salir por una tarea, por una idea que nos junta. Y ahí creo que este caso se muestra bien cómo se puede funcionar. Bueno, un ejemplo también de esta solidaridad que hablas fue, por ejemplo, el desalojo del Ungdomshuset, ¿no? En Copenhague, ¿no? Que un montón de gente, incluso los mismos vecinos, apoyaban a los chavales de 14 y 15 años que tiraban molotov a la policía, ¿no? Una lástima el caso de la casa este en Dinamarca, aunque ya estaban luchando como locos, ¿no? Pero muy fuerte, noche para noche tras noche. Pero en este caso, la máquina represaria del Estado lo tiré a la casa. Pero como eso, ¿sabes? En unos 15 días le tiraba a la casa y ya está. Pero desde esta época, los grupos también ahí en Dinamarca están buscando un proyecto alternativo y se empezaron de ocupar, pero la represión en Dinamarca está creciendo, Antiguamente no era tan fuerte, pero ahora mismo, lamentablemente, es muy fuerte. Pero hay que decir que los grupos también se cambiaron su estrategia. Se siguen. Siéntate ya. Claro, claro. Sí. Bueno, ella. Aquí viene otro compañero. Un que espontáneo. Tiene... La semana pasada fui la un año del desalojo de Ungdomshuset y por eso había manifestación bastante buena. Y bien fuerte, salieron un montón, bueno, muchos jóvenes, lo que veas en las noticias, que son muchos jóvenes y que van, y son de, bueno, son muchos que son travelers, que vienen, no sé, de Hamburgo, de Berlín, de cualquier lugar, pero se juntan con los jóvenes de ahí, de Dinamarca. Y eso creo que es muy importante, ¿sabes? Que no es un evento para que decir, bueno, viene la gente de afuera, sino se juntan la gente ahí en el barrio y los jóvenes. Y bueno, el Ungdomshuset era un lugar bien importante, Sí, sí. Y para todo, era una mezcla de gente, no solo, digamos, el copy en el caso es muy, muy del punk y toda la gente viene de esta escena, este submundo, ¿no? Y sí. Y pero en este caso estaba más variada, había mucha más influencia del barrio, ¿sabes? Del barrio mismo, de la gente que vivían o viven todavía ahí. Y bueno, en el caso del copy hay que decir que hay mucha gente. ¿Tú crees que, por ejemplo, los vecinos de copy les gusta, por ejemplo, las actividades que hacen en el Coma F? No creo. O la gente que anda con sus perros por ahí alrededor. Sí, no, eso es otra cosa, ¿sabes? Y yo creo que también el apoyo de los vecinos del barrio no es solo importante para mantener con el objeto, sino es muy importante para las actividades de la casa. Porque un proyecto como eso es una alternatividad en el barrio también, ¿sabes? Que hay que, como, no sé, aquí las radios libres, por ejemplo, no es solo un lugar para un grupo, es la ¿sabes? Es la diversificación que hace un grupo, Y yo creo que ahí, en este punto, hay que también pensar de nuevo, de vez, unos conceptos. Esa es mi opinión. Ahí el micrófono es libre. No, y claro, cualquiera puede, claro. Bueno, quiere tener opinión, puede pasar por la radio y vamos a discutir eso, bueno, hasta el fin. Desde aquí, tío, como buenos fuckers, siempre hemos apoyado pues cualquier ocupación, está claro, la copy, el Ungdom, ¿sabes? Todos, está claro, ¿no? Pero por otro lado también Pienso que si los centros sociales, muchos centros sociales o muchas salas de conciertos o de actividades, de eventos, se cierran, también pienso que también muchas veces es culpa de la misma gente que acude a estos. Y no solo que. O que intenta darle vida a estos espacios, ¿no? ¿Qué piensas tú? No, lamentablemente eso. No cierran solo, ¿sabes? Y por el otro lado, se crecen nuevos lugares, pero esos son salas, no sé, súper comerciales, ¿sabes? Con claro, cinco claro. De las seguridades que parecen claro. Como del CIA ahí en la frente de la puerta y te miran como un hijo de puta cuando quieres entrar ahí. Tiene que pagar un montón de plata por el concierto que antiguamente era un concierto de punk. Hoy dicen que es un concierto de punk, pero solo te ves en la ramera que cuesta 50 y 20 euros o no sé, en el cartel está apoyado por el punk del BBVA, los de Kennedy's. Bueno, ¿qué? Hostia, que no pago 25 euros para irme al sala de apoyo y que me tratan como un hijo de puta. Tengo una hora y media, o que cualquier sala. Es solo un ejemplo, ¿sabes? Que nosotros perdimos nuestros lugares alternativas donde podemos vivir nuestra vida, ¿eh? Bueno, y aquí en Barcelona también poco a poco están cayendo los espacios, ¿no? Y cada vez quedan menos, solo muy pocos resisten. Y bueno, y esperemos que los que queden, pues que lo hagan durante mucho tiempo y aparte se abran muchos más, ¿no? Muchos más y con esta idea, ¿sabes? De apoyar la cultura y ama la cultura alternativa, de buscar alternatividades, porque la cultura no es comercio, la cultura es un gusto, es un sentimiento. Aquí nos crecimos con la música punk, que es sería en principio era el hardcore o el punk, era un sentimiento de contra, ¿sabes? Un resistir. ¿Y hoy qué es? Sí, sí. Once a symbol of revolution, hoy se andan como unos. Sí, sí. ¿Como qué? Y bueno, entonces, para presentar este tipo de cultura alternativa necesitamos lugares alternativas. Está claro. Y ahí es a nosotros de hacerlo, ¿eh? Y no es que para sentarse en una silla o al lado de la calle y bueno, tomar cerveza está bien, ¿eh? Pero y hay que apoyar la cosa, la historia. Y en el caso de Copy, bueno, en este proceso de que iba a ser posiblemente desalojada o no, ¿cómo se vivió? ¿Hubieron también manifestaciones sí. multitudinarias, acciones, hubo también había mucho apoyo internacional? Hay que decir que, bueno, habían dos, bueno, por los que hicieron esta subasta y los compraron este objeto, se buscaban un tiempo muy malo, ¿eh? Justo unos meses antes del G8 en Alemania, era un tiempo un poco, digamos, para nosotros bien, para ellos mal, porque había un apoyo bien fuerte de muchos movimientos. Y ya justo en este movimiento se pusieron una cosa como la derrota de los contratos de la casa, y ahí había un montón de manifestaciones. Y había manifestaciones igual para Berlín. Tenían un tamaño impresionante, ¿sabes? Y de un momento al otro, hablamos solo sobre una hora, salen más de 3.000 personas en la calle, que es un tamaño impresionante. Y salieron, pero todo ahí como. Y marcharon justo al lado de la. Bueno, de una de las casas de esta empresa. Quizá. Se siguieron durante unos 5 o 6 meses. Y ahí se empezaron de nuevo. Había muchas discusiones con los nuevos dueños. Y ahora los nuevos dueños ya renovaron los contratos y a ver, viene un capítulo nuevo, pero la lucha sigue y con estos nuevos contratos no se puede descansar ahora, ¿eh? Hay que seguir y hay que siempre estar preparado para, digamos, el nuevo ataque de las bestias del capitalismo, ¿eh? Creo que nos habías traído algo también. Sí, de... vamos, porque, ¿sabes? Uno de los artistas que ya crecieron en esta época era un chabón de Canadá, se llama Alan Spector, y ya empezó ahí en el copy con un proyecto que se llama Drum Corps, y es un proyecto bien interesante, es una mezcla de la música electrónica bien fuerte con el crust punk de los 90 y el fin de los 90s, y se mezclaba mucho con bandas de los Estados Unidos, y una canción suyo es el, bueno, uno de los multitud de canciones que tiene es con unos amigos, el del Pig Destroyer. Bueno, no, y eso en este caso se muestra bien cómo puede funcionar un lugar como el Copy. Es que, bueno, parece ser que tenemos un pequeño problema. Solo hay un... Es que el lector de CD me dice que solo hay un track. Bueno, mira... Puede ser. No, el de arriba está sonando. Es lo... Bueno, vamos a intentar pincharlo. Bueno, pero eso te digo, ¿eh? ¿Tenemos algo para...? Sí, mira, el cable ese que está ahí... Bueno, aquí como veis, nada es enlatado, todo es en vivo y pueden pasar cosas de estas. No, es improvisación puro. Pura y dura, claro que sí. Y eso es lo que anda, ¿no? El otro de todo es aburrido. Claro que sí. Por lo que pasa. Bueno, estaba hablando sobre este chico y ahí, ¿sabes? En el subterráneo de Copia hay salas de ensayo para muchas bandas y también para muchos proyectos musicales. Y, bueno, como tienen este lugar, ¿viste? Pasan cosas como eso, y ahora vamos a escucharlo. Ojalá. Si funciona, funciona. Si no... Wow, pues vaya mezcla, ¿no? Está bien, ¿no? está guay, sí, sí. Súper guay. Hey, sobre todo en vivo. Ajá. Si pasa, es una recomendación, hay ya, que verlo. Que aquí este pibe ha venido un par de veces, sí. Lo que las dos veces que ha venido en sitios de mierda. No, sí. ¿Cómo sería un lugar de mierda? Pues un lugar de mierda, te lo describo, no sé, un barco muy cool y muy fashion que hay ahí en el puerto de Barcelona, que lo lleva un grupo de teatro de élite, que yo que sé, que conciertos mínimo 15 euros o así. No, ¿dónde tocó? ¿Cómo se llama? Tocó en un barco que hay en el puerto de Barcelona, que lo lleva un grupo de teatro, y el espacio pues es así, bueno, muy trendy, muy cool ahí, ¿sabes? Para toda esa gente así moderna y con las gafas de pasta y todo pero imagínate cómo pega la música en la cara de este ya, hijo de puta, viene alguien como eso de pensar en la música. Seguro que no los dejó indiferentes a toda la gente. Que tienen y, pero todo hay que decirlo, intentamos también que viniera aquí a la radio. Sí. Y por lo menos se dignó a contestarnos y nos dijo, hey, mira, que no puedo esta vez, pero me encantaría, ¿sabes? O sea que... Seguro, se lo encontré a él y es un chico bien honesto y si hace fiesta, hace fiesta, pero Y en Alemania normal suele tocar solo en lugares como eso, casas ocupados, sí. Digamos casas, bueno, alternativos, y las entradas son entre 3 y 5 euros, que no son 15 euros, Se queda mucho tiempo para... bueno. Y nada, cuéntame la historia que pasó con la gente ese en el Raval. Ah, en el Raval, eso, mira. Sí. Pues eso, que el martes pasado se celebró un juicio contra 4 de las 13 personas que fueron desalojadas el pasado mes de octubre en el centro social ocupado Ruina Amalia. Bueno, decir que Ruina Amalia era un centro social súper activo, que hacía desde ahí, pues se llevaban un montón de proyectos adelante. Creo que la oficina de... para la ocupación de casas últimamente, la última etapa estaba ubicada ahí, también había una biblioteca, había un montón de proyectos guapos, y bueno, las personas cuando desalojaron la casa hubo un poco de resistencia activa, no violenta, y bueno, hubieron una serie de detenciones, hubieron, como es evidente, pues también torturas por parte de la policía, hostias y vejaciones y demás. Y bueno, estas personas, aparte de quedarse sin casa, recibir hostias por todas partes, pues están acusadas de resistencia a la autoridad. Dos de ellas por haberse encadenado a un bidón, y las otras dos por colgarse con arneses en la fachada y dificultar así la actuación policial. La fiscalía ha pedido 40 días de multa a razón de 10 euros al día, o sea, serían unos 4.000 euros, ¿no? O 40 días, 10 euros... No, es un poco más, 4.000. Sí, 400. Bueno. Y ahí, si hablamos bien, pero no podemos contar. bueno, pero pues igual, eso. Es duro, ¿no? Y bueno, y... apoyándose también la fiscal en las declaraciones de la policía, que dice que esta gente pues se resistieron al desalojo. Los abogados defensores piden la absolución, alegando que los Mossos en ningún momento mostraron ninguna orden de desalojo, lo que te comentaba antes, que hoy en día pues desalojan casas de forma completamente ilegal. Yo tengo las pistolas, aquí mando yo. Va un poco por ahí el asunto, ¿sabes? Y como me dijiste, se rompen toda la casa, sí, invivible, ¿no? Hay varias tácticas que últimamente pues se están utilizando, se están poniendo en práctica, y bueno, un claro ejemplo de esto pues son los más de 100 desalojos que han habido durante el pasado año, ¿no? O sea, la cosa está un poco mal, ¿no? Y bueno, o sea, de momento, bueno, está el hecho de que no mostraran ninguna orden de desalojo, no consta por ningún lado en el expediente del juicio, y bueno, veremos a ver cómo acabará este tema. ¿Cómo funciona la solidaridad aquí en la ciudad, en Barcelona? ¿Hay grupos que, bueno, aparte de este movimiento, hay grupos que apoyan en este? ¿Y cómo? ¿Y cómo funciona? ¿Si sería una solidaridad? ¿Cómo funciona eso? Te voy a hablar desde mi punto, mi humilde punto de vista. O sea, yo creo que sí que funciona, ¿no? La solidaridad aquí, como supongo que como en todas las partes, de que haya gente que tenga un poco de sentido común, ¿no? Lo que pienso yo que ellos, o sea, cuando digo ellos me refiero a, no sé, a la policía, a los gobernantes o lo que sea, ¿no? Ya se encargan muy bien de dividirlo, ¿no? O de crear situaciones de desgaste personal, ¿no? De la gente, de los colectivos, ¿no? Y un poco, pues va por ahí, ¿no? O sea, no sé qué. ¿Pero qué va a pasar con este proyecto, piensas tú? ¿Van a reconstruirse en un otro lugar o...? Pues eso, no te lo sabría decir, ¿no? Lo que está claro es que bueno, que tiene que haber. Tiene que haber, la gente tiene que seguir ocupando casas y yo qué sé, cada vez es más difícil vivir, ¿no? Pues y pagar alquileres a precios súper desorbitados, ¿no? O sea, por otro lado te lo están diciendo, ¿no? O sea, no hay otra opción, pienso yo, ¿no? No, aparte en este caso singular es que... O lo que les gustaría es echarnos a todas de las ciudades y que, eso se, lo gustaría, que pero, fueran solo para ricos, ¿no? Burgueses, ¿no? Sí, es el fan city que quieren hacer aquí con Barcelona, ¿eh? El fan city de ellos. Pero aparte, en el caso de la gente este de Raval, no era solo un proyecto para vivir, sino también un centro cultural para digamos, una cultura subversiva. Que sería como un clavo en su ojos. También hoy en día, bueno, y desde hace unos cuantos años, el barrio del Raval es un caramelo inmobiliario para todos los políticos y para toda la gente, o sea, ¿sabes? Que quieren hacer de ese barrio, o sea, ya con el... Primero ya hicieron un previo en el 92 con la Olimpiada, luego vino la farsa del Fórum del 2004 y bueno, y la especulación sigue ahí, viva. Y yo creo que un día iba ahí, aquí caminando el Mickey Mouse con su nariz rojo y da volante de BBVA y poniendo unos... No, bueno, en serio... Yo creo que es una lástima que pasó con estos chicos, ¿eh? Y con cualquier persona que nos escucha, apoyan a sus movimientos alrededor de ustedes y levántanse. Claro que sí. Pues bien, no sé, ¿escuchamos otro track o...? Escuchamos otro track, estoy buscando ahora, mira, vamos a escuchar un track de una banda alemana... Uh-huh. Que tienen éxito en el momento y se llaman el Turbostadt y vienen del norte de Alemania, uh-huh. En especial del Kiel, y su último disco se llama Vorname, ne Forman Leis, y eso es su track Harm Rochel. Ich bin Leo Chang. Mein Sohn macht Filme in der USA. Und ich werd morgen tot sein und vergessen sich auch ein Held war ich wirklich nie. Es lastet alles auf den Kindern. Wir gehen sterben in unserem Haus. Verdient hab ich das sicher nicht und entscheiden kann das auch wer bleiben will. Nicht wie ich. Ach, hallo. Bueno, pues ¿cómo se llamaban? Bueno, de nuevo y tranquilo para todos ustedes. Turbostat quiere decir el estado turbo. Y bueno, su último disco se llama Forman Lies. Harmor Shell era la canción que escuchábamos. Y bueno, los chicos, bueno, sabes, como las bandas que cantan en alemán, tienen, bueno, nunca hacen giras aquí en España o nunca salen de Alemania. Bueno, aunque sería una idea, ¿no? Bueno, no sé, ¿eh? Hay un montón bueno. Hay un montón de bandas españoles que pasan por Alemania, pero al revés. Sí que vienen bandas también. ¿Que cantan en alemán? Bueno, muy sí. Pocos, ¿eh? Algunas vienen. Bueno. Sí, bueno, entonces, no, es en los últimos años me daba cuenta que se cambió un poco la historia, pero creo igual es que es una distancia, ¿eh? Si vas de Alemania ahí y si tienes todo, digamos, los costos bien preparados ahí en Alemania, irse a España es como, me recuerda muy bien, hacía una gira y fuimos ahí a San Sebastián y el chabón que quería hacer el concierto no estaba, por ejemplo. Un poco conocido, tener buenos contactos para hacer su tour, claro. Hacer su camino. No. Y a lo mejor conocer la gente ahí, ¿sabes? En este lugar. Si no, es siempre como es un riesgo. Te vas y de repente dices, bueno, lamentablemente el club está cerrado, no sé, que hoy es el día libre de mi mamá, entonces tenía que hacer sus compras y después no. Está claro que allá arriba la cosa funciona bastante diferente de aquí a la hora, por ejemplo, de organizar giras, organizar conciertos. Vosotros lo tenéis todo atado con 3 meses de antelación. Aquí si se intenta cerrar un concierto con 3 meses de antelación, ¿qué pasa? Que o al mismo organizador se le olvida de ese concierto, ¿sabes? Y hasta la última semana no hace el flyer, lo pega, lo dice, pero bueno, yo qué sé. No, o sea, bueno, igual este tipo de música ya anda bien en Alemania, ¿sabes? Y es para muchas bandas es una cuestión de la plata de salir una vez de Alemania, si todavía no tienes tanto éxito, un viaje hasta España, como son 1500 kilómetros y alguien, bueno, ida y vuelta, necesitas coche y si no tienes por lo menos 8 shows no vale la pena o no tienes la plata para pagarlo, eso es una cosa. Comida, claro. Y solo la gasolina, ¿sabes? Cada día este puto gasolina se sube y se... Y bueno, ¿y qué, el diésel no se puede robar todos los días, ¿no? Hay unos... Se puede, pero es difícil. Y si estás, bueno, si tienes la presura, digamos, del tiempo, no te puedes quedar 1 o 2 días ahí al lado de una carretera esperando si pasas a una obra, a una hogar, y para robarlo, ¿eh? Guau, pues con ahora te digo... conozco unos amigos que bueno, que cuando fue a principios de septiembre se fueron de gira y eso, y tuvieron un problema con la furgoneta y estuvieron más de como 8 o 9 días aislados en Berlín sin poder, esperando a que arreglaran su furgón. Y bueno, por un lado perdieron los conciertos, pero por otro lado conocieron a gente súper interesante y se lo pasaron también muy bien, ¿no? Y lamentablemente es que las bandas que giran solo tienen, bueno, un tiempo, digamos, corto para pasar este, y si no funciona, o sea, están un poco jodidos con la historia, pero en realidad tienes razón, sería mucho mejor si girarían las bandas con tiempo y para se quedaron unos días más en una ciudad para conocerlo, pero eso en realidad no funciona siempre y es una cosa de lástima, pero bueno, ¿sabes qué? Nosotros hacemos este proyecto y seguimos viajando en este estilo todo el mundo. Claro que sí. Pues ahora estoy viendo, nos estamos quedando ya sin tiempo, van a dar casi las 7. No sé, ¿la semana que viene volverás o...? Seguro que sí, estoy aquí un mes más para poner tonterías aquí que quieren escuchar y, bueno, si me invita el Quique, estoy con ustedes. Ajá. Pues, bueno, ya yendo acabando, pues, no sé, comentaros algunos eventos interesantes que tendremos para los próximos días, este próximo jueves. En el Casal Jove de Roquetas hay un cenador vegano y también hay una actuación de punk mutante anarquista a cargo del ataque de la basura radiactiva. Esto es en el Casal Jove de Roquetas, calle Vidal y Guaix 16, metro Villa Julia, línea 4. Y bueno, seguro que va a estar curioso e interesante. Luego también para el viernes 14 y 15 de marzo en Valencia hay un festival que se llama Antifallas. Va a durar del 14 al 18, veo aquí. Y por ejemplo, el 14 están tocando Cámara de Gas, Derrota, Antiplayas, Blockbuster. El sábado 15, Sensayuma, Motocross, Yakuza Horror, Insomnio, La Casa Phantom. El martes 18, Siervos de Nadie, Alergia, Costra Nostra y No Humano. Esto es en el Centro Social Ocupado Proyecto Mayhem en Valencia. Hay otro festi también, otro concierto, buen concierto en apoyo a Radio Bronca. Claro que sí, nos gusta que la gente apoye, claro que sí, esta radio. Muy bien, es una tarde de hardcore punk en el barrio de Sants. Y empezará muy puntual por la tarde a las 5. Estarán tocando Antiplayas, Siberia, Epidemia y Crosta. Esto será en el Centro Social Ocupado La Farga, en la calle Rusenarús 36, en Plaza de Sants. Luego también deciros que habrá otro concierto, buen concierto de punk, el sábado 22, con actuaciones de horror y un grupo francés que se llama Collective Marie Red, que hacen una mezcla así de hip hop y punk bastante interesante. Luego también para, a ver, que el 24 de este mes en La Jungla están tocando dos bandas checas, See You in Hell y Sheva Yoga. Hay un montón de cosas, También este viernes en La Jungla va a tocar Art Means, Morbid Asshole, wow, y Nihilistic Greed. Wow, pues buen concierto. Sí, se nos va a aburrir, gente. Salen, buscan la vida. Sí, sí. Bueno, y no todo es música, también hay unas estupendas charlas ahí para culturizar a las masas sobre resistencia y agitación en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Mañana, no, el miércoles día 12 habrá a las 6:30 una charla sobre la COPEL, sobre este colectivo de los años 70, una coordinadora de presos que coordinaba a los presos en lucha. El 13 de marzo se hablará sobre un grupo armado también activo en la década de los 70 que se llamaba La Olla. El 14 de marzo pasarán un documental sobre otra banda armada francesa llamada Action Direct. El documental se llama Ni viejos ni traidores. El 10 de marzo una charla sobre el MIL, el Movimiento Ibérico de Liberación, y el 11 de marzo sobre otra interesante charla sobre comandos autónomos y grupos autónomos también. Todas las charlas pues por gente que participó, que vivió en primera persona pues todos esos hechos, y como os decíamos, se hace en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona, la calle Montalegre 6, en el cuarto piso. Y bien, pues ya nos vamos a despedir Y bueno, nos vamos a despedir con escuchando a este máster punk mutant punk, que se llama El ataque de la basura radioactiva. Y bien, nos vamos a despedir con un tema que se llama Guerrilla Anarquista. Salud y Fuck the Bastards. Vas viendo el miedo, guardias y perros en los trenes, vigilantes en los bailes, policía, control, seguridad. Y viene el miedo. Pero tú ya sabes, guerrilla, guerrilla, guerrilla anarquista, y que lo tengan ellos. Ellos, los carceleros, los políticos, los banqueros, los patrones y encargados. Y a la autoridad, la destruimos a cada momento. Descontrol lanzado, la desobediencia caminando por las calles, mutua ayuda, solidaridad, pasando de dirigentes, tú decides a cada instante. No necesitas permiso para sentir la libertad. Y sus perros te ladran, te quieren asustar, y viene el miedo, pero tú ya sabes, guerrilla, guerrilla, guerrilla, guerrilla anarquista, y que lo tengan ellos. Ellos, los carceleros, los políticos, los banqueros, los patrones y encargados. Y a la autoridad la destruimos a cada momento. No eres mártir ni quieres serlo, no eres víctima ni lo pretendes. Es el momento y a nadie juzga. No necesitas permiso para sentir la libertad. Más bien todo el miedo. Guardias y perros en el metro, vigilantes en los bailes, policía, control y seguridad. Y viene el miedo. Pero tú ya sabes. Y banqueras, patronas y encargados, y a la autoridad la destruimos a cada momento. Guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla anarquista. Desobediencia caminando por las calles, pasando de dirigentes, tú decides a cada instante, no necesitas permiso para sentir la libertad. Guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla anarquista. No eres mártir, ni lo pretendes, vives el momento, y a nadie juzgas. Guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla. ¡Guerrilla, guerrilla, guerrilla anarquista! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva la libertad! Vous écoutez la radio Bronca, la radio libre.